Me gustaría agradecer a los profesores y a la directora del establecimiento por poder compartir este momento tan grato para nosotros como trabajadores de ANSES. No me canso de decir que estamos contentos y orgullosos de trabajar en un organismo que se dedica a programas que llegan a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es importante para mí también estar entrenando esta máquina como pasó la anterior vez que entregamos para todos los cursos, porque mis tres hijos tuvieron la posibilidad de concurrir a este colegio y salir de este colegio, así que para mí también es un momento muy feliz porque, bueno, ellos tienen un sentido de pertenencia con esta institución pública y la verdad que eso es muy importante. El tema de las entregas de las máquinas tiene que ver con la posibilidad que tienen aquellos que están en una escuela pública de tener acceso a la información tan importante tanto como para ustedes, para los chicos, como para que tengan la posibilidad de poder acercárselo a sus padres, que por ahí, por una cuestión generacional, muchos no tienen la posibilidad o no tuvieron la posibilidad de acceder a esta herramienta informática. Me parece importante resaltar el tema de la política de este gobierno nacional, que tiene que ver con, vuelvo a decir lo mismo, de llegar a los sectores más vulnerables. Y es verdad lo que dice la propaganda que ustedes pueden llegar a ver en televisión, con el tema de que ANSES está desde que nacen hasta que fallece la persona, porque desde que nace se le empieza a pagar un prenatal a la mamá cuando está embarazada, y cuando termina su vida laboral el adulto mayor empieza a cobrar una jubilación. Entre medio de todo eso se pagan desempleos, se pagan asignaciones familiares, y hay un montón de prestaciones que brinda la ANSES que tienen que ver con un tema de achicar la desigualdad que por ahí en algún momento hubo en el país. Sabemos que falta mucho todavía, pero me parece que este es el camino correcto, y como siempre digo a los directores y a los chicos y a los padres y a los trabajadores, tenemos en ANSES una oficina local que es importante, y cualquier consulta y todo lo que tengan para tramitar estaremos siempre a disposición como para poder llegar a la gente. Así que de vuelta a agradecer a los directores, a los chicos, y bueno, y esperemos que puedan disfrutar de las máquinas y que las puedan utilizar. Gracias.